Muy buenos días, Mari, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿nos escuchás bien? Sí. Hola, Mari. Hola, sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, contanos, estamos acá en vivo, queremos que nos cuente qué está sucediendo en esta movilización, para que podamos visibilizar la realidad que nos depara en todos los barrios. Contanos, Mari. Sí, estamos concentrando acá en la 9 de julio para ir al... Sí. Para pedir justicia por la hija de una compañera que la mataron hace 3 años. Ahí va. Uh-huh. Ella era, su nombre era... Hola. Hola, sí, sí. El nombre de la nena, ¿cómo se llamaba? Miguel Muñoz. Tenía 14 años, la mató Willy Blanco, que se pidió captura. Sí. Y hasta el día de hoy, nada. Nosotros entramos al Facebook y alevosamente carga fotos todo el tiempo actualizadas de... Y no puede ser que la justicia no lo encuentre. Claro. El comunicado habla de que él se encuentra en Bolivia en este momento. Sí, las cámaras que se pidió a la justicia, se ve que él está pasando a Bolivia. Ahí va. Pero hasta el día de hoy no tenemos nada de respuesta. ¿Se pudieron comunicar con el consulado boliviano en Argentina, la embajada? Sí, ya fuimos varias veces, fuimos a la fiscalía. Y todo el tiempo nos dicen que están averiguando y en la fiscalía nos dijeron que acá en Buenos Aires existe un hijo que nació mediante él, se estaba escapando, nació un hijo de él que debe tener alrededor de 2 años y nosotros vemos que todo el tiempo la mujer va a hablar por teléfono con él. Nos pidió a nosotros que hagamos el laburo de ellos, que vayamos a ver en qué cabina está y que los llamemos para que ellos intervengan en la línea. Y no nos parece que lo tengamos que hacer nosotros, lo tienen que hacer ellos. Claro. Ahora, en estos momentos están yendo al Ministerio de Justicia, ¿no? No, estamos ahora en el obelisco. Ah. ¿De qué más vamos a hacer? Ah, o sea, ¿todavía no movilizaron? No, todavía no. Bueno. Maru. No, leemos que la causa está paralizada. ¿Por ahí nos pueden contar un poquito cuál es el estado de la causa actualmente? No, está paralizada. Por eso nosotros queremos que se reactive y que empiecen a moverse un poco, porque se cumplieron 3 años y no vemos resultados. Nosotros estamos viviendo que llaman que siguen matando a personas y la justicia no hace nada. Bien. Bueno, Mari, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca cómo van a suceder las cosas. Che Barracas está a disposición para lo que necesiten. Así que tenemos acá a disposición, ponemos la radio para ustedes. Bueno, gracias. Bueno, Mari, te agradecemos mucho. Bueno, ahí charlamos con Mari, compañera militante del FOL. Bueno, nos contaban la situación que están en este momento concentrando en lo que es el obelisco para marchar, movilizar a lo que es el Ministerio de Justicia. Así que bueno. Sí, bajo la consigna, ni una menos en la Villa 1114. Sí, exactamente. Bueno, esperemos que la justicia haga justicia, ¿no? Como tiene que ser. ¿Te parece si seguimos escuchando un poco más de música en Este es el Día, acá por FM 99.7 Che Barracas?